Es tu hora de dar la hora en Rock and Pop. Right about now. Hola, calma. Aló, buenas tardes. Mira, estoy llamando a donde ve. Arriendan autos. ¿Sí o no? Aló. Ahí arriendan autos. Ah, qué bueno. Mire, señorita, yo necesito arrendar un auto. ¿Qué debo hacer? Aló. Se fue. Mire, yo necesito arrendar un auto para el sur. Mire, yo quiero viajar el fin de semana. Buenas tardes. Ahí arriendan autos. ¿Autos? Aló. Aló, buenas tardes. No puede hablar. Aló. ¿Aló? Buenas tardes. Mire. Ahí arriendan autos. ¿Quién hablo? Mire, usted habla con Dionisio. ¿Qué debo hacer para arrendar un auto? ¿Auto? Para arrendar un vehículo. Claro. ¿Está agarrando mal deseo? No. Es una patología. Sé que es molesto. Pero, necesito arrendar un auto. ¿Qué tipo de auto necesita? Mire, un auto amplio. Sí. ¿Un auto amplio? Claro, puede ser un Volkswagen Station. ¿Te gustan las minivan? Me encantan. ¿Le puedo ofrecer una minivan para 7 personas? ¿Cuánta dijo usted? 7 personas. Ah, para mí eso es fabuloso, porque yo tengo harta familia, y mi familia es sumamente grande. ¿A qué hora vas a buscar la camioneta? No, a las 4 voy a ir, ¿le parece? ¿Cuál es su nombre? Dionisio, a las 4. ¿Cuánto? A las 4, Dionisio, Alberto. ¿A las 4 está bien? ¿Es necesario gritar tanto? Sí, porque si no, nunca, queda claro. ¿Le parece a las 4? Bueno, puede venir ahora que quiere, tenemos okay. A las 7. Allá nos ve. Gracias, Julieta. Hasta luego. A las 4 auto riendo. Sur. Duance. Adiós. Fue fabuloso. Te quiero. Chao. En la que es tomar helado. Adiós. Adiós. Te vaya bien. Adiós. Rock and Pop. Adiós. Suena.